Heredero, gracias por el tiempo y la dedicación. Todo, no te interrumpo más. Vale, para no, poder... por favor. Sí, yo te lo tomo. ¿Tienen miedo que están lejos? No. Hacen bien, porque el tema es complicado. El tema es para estar lejos. Bueno, el primerito que vamos a ver es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como ustedes saben, 1789, tiene lugar la abolición del antiguo régimen, de la monarquía. La Revolución Francesa no es solamente el intercambio de unas personas por otras, sino que es la propugnación de una nueva legitimidad política, con principios teóricos distintos a los anteriores. Y desde este gobierno se presionó enérgicamente primero y luego se persiguió a la Iglesia a sangre y fuego, eso creo que todos lo sabemos. Los revolucionarios impusieron al clero su famosa Constitución Civil, y una porción muy importante de los sacerdotes la firmaron, incurriendo en una apostasía. Por eso estaban los sacerdotes juramentados, los que firmaban, los no juramentados, los que se resistieron a firmar. Como ustedes saben, la Revolución Francesa fue impulsada por la masonería, entidad anticatólica, y condenada oficialmente por la Iglesia. Esto generó levantamiento de los campesinos de la Vendée, que no practicaron precisamente la cultura del encuentro, sino que lucharon contra las pretensiones del gobierno francés y fueron destruidos. Pero si ustedes ven bien, todo lo que estoy mostrando son datos históricos que signan una actitud de la Iglesia frente a la Revolución Francesa y a la masonería y a los principios modernos de oposición. Y esta característica de oposición signó el pontificado de Pío VI. Pío VI condenó la Revolución Francesa, condenó el nuevo gobierno, los católicos se enfrentaron, hubo traidores, hubo fieles, hubo gente que murió. Eso es un escenario. Cuando muere Pío VI, asume Pío VII, ya hacia el final del siglo. Y Pío VII toma otra actitud. Pío VII, y antes de que se desate quizás la cólera de ustedes por lo que voy a describir, Pío VII le propone y exhorta a la República Francesa que respete los principios del cristianismo. Esto, si ustedes quieren estudiarlo más a fondo, pueden ir al libro La Iglesia Ocupada, entre las páginas 47 y 51. De Jacques Plancard d'Assac, está relatado con pelos y señales. Es decir, la actitud de Pío VI de combate, de beligerancia, es sustituida por la actitud de una persona que le dice a la República Francesa: la aceptamos si usted respeta los principios de la fe, y le pedimos que respete los principios de la fe. Y con esto se entra una nueva dinámica. ¿Por qué? Porque de alguna manera la diplomacia de Pío VII, condicionada por un montón de elementos, que quería salvar la vida de los católicos que estaban ahí, que ya estaba agotada la resistencia, que no podían ganar y que estaba en auge la figura de Napoleón, bueno, él hizo lo que pudo. Políticamente se lo podrá juzgar, se podrá compartir, pero a lo que voy es que Pío VII marca un camino, ya no de enfrentamiento directo con los principios de la modernidad, sino de, bueno, los aceptamos, pero les pedimos que ustedes hagan esto. Tomen nota de estas dos actitudes: el enfrentamiento reconciliable o aceptamos tu existencia, pero te pedimos o te exhortamos a que respeten los principios de la fe. Finales del siglo XVIII. Entonces, las maniobras de este Papa no pueden juzgarse, vuelvo al punto, deshistorizando el problema. Los asesinatos de los católicos eran moneda corriente. Pero no obstante, Pío VI no genera una nueva teoría, sino que practica una forma de relacionarse de la cual otros pueden inferir una teoría. Pero Pío VI no es que elabora una nueva teoría de una moralidad, los principios de la moralidad son buenos, sino que hace algo de lo cual se puede inferir eso. En definitiva, el triunfo de los principios modernos en la política francesa pone a la Iglesia ante dos alternativas, que son las que mencionamos. El orden político vigente, emanado luego de la Revolución Francesa, ¿es sustancialmente malo o es neutro? Y puede ser bueno o malo según las personas que lo conduzcan. Si es neutro, entonces puede ser curado desde adentro. Pero si es sustancialmente malo, lo único que cabe es el enfrentamiento a muerte y hay que arrancarlo desde la raíz, hay que destruirlo por completo. Este principio que primero germina en Francia, luego se derrama en el resto de Europa. Paradójicamente, el principio de libertad, igualdad y fraternidad es llevado por medio de las luchas de Napoleón. Es decir, ellos, los adalides del libre pensamiento, imponen su pensamiento a sangre y fuego. Pero esta cuestión es clave porque fíjense que acá reconocemos la importancia de la filosofía. ¿Es un problema esencial o es un problema accidental? Esto es una noción filosófica. Y todo se juega en esto. Porque es la línea entre pedirle a ellos que hagan una cosa o directamente enfrentarnos posibilidad de conciliación alguna. Morras, del cual vamos a hablar, Charles Morras, intelectual francés, podríamos parafrasear y decir: ¿la república está enferma o la enfermedad es la república? Bueno, si la república está enferma, hay que curarla desde adentro. Pero si la enfermedad es la república, el problema es sustancial, hay que combatirlo a muerte. Y no hay reconciliación, no hay síntesis, hay oposición irreductible. Y a su vez, esta cuestión de cómo juzgar a los principios modernos plantea una cuestión, a la república plantea una cuestión más amplia: es la república es buena o mala, pero a su vez, la civilización moderna es buena o mala en sí misma. Y acá surge el tema del católico liberal. Mientras que los católicos iban a sostener que la modernidad, que la república, que los principios modernos en sí mismos eran contradictorios e inconciliables con la fe, el católico liberal iba a decir que en el fondo eran lo mismo y que las diferencias que se podían advertir eran malos entendidos. Entonces, está la visión de la oposición y la visión de los malos entendidos. El mundo moderno en el fondo sería cristiano, solo que no lo sabe. Y lo que se trata de hacer es persuadir al mundo moderno para que descubra que en el fondo busca lo mismo. Y cuando lo descubra, ellos depondrán sus armas y dejarán de combatir contra nosotros. Iglesia y mundo moderno. Todo se resume en lo siguiente: ¿hay oposición o hay malos entendidos? En el siglo XIX tiene lugar el enfrentamiento entre el catolicismo y las fuerzas modernas, liberales, masones, marxistas, que estaban bien enfrentados a la Iglesia Católica. Pero lentamente se va incubando la postura católica liberal. No solo laicos y teólogos, sino también sacerdotes, clérigos y obispos. Félicité de Lamennais, me debe sonar, Montalembert, Lacordaire, e incluso autoridades eclesiásticas como Monseñor Dupanloup, el profesor Gabriel Zanotti, argentino, quien se autodenomina católico liberal, escribe: Dupanloup estaba convencido de que los ideales de la Revolución Francesa eran, en el fondo, cristianos. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo para entender el siglo XX en la Iglesia. El liberalismo crece, gana muchas cabezas en el campo católico, y esto vuelve necesaria la intervención del magisterio, que se pronuncia sobre el liberalismo y lo condena. Tenemos la encíclica Mirari Vos, 1832, Quanta Cura, el 64, del mismo siglo, Immortale Dei, 1885, Libertas, 1888, y como eco de estas enseñanzas surgen grandes hombres intelectuales brillantes, Juan Donoso Cortés en España, Cardenal Pi en Francia, Luis Billiot en Francia, Sarray Salvani en España, y son personas que podemos llamar tradicionalistas. ¿Por qué? Porque ellos defendían el orden político y la fe. Es decir, en ese momento, los liberales, los masones, los laicistas, tenían una visión política y una visión filosófica. Y estaban unidas. Y a su vez, los católicos tradicionalistas tenían una visión política y una visión religiosa. Y no había una conciliación. La victoria de una implicaba la destrucción de la otra. ¿Qué hace el católico liberal? Intenta decir, bueno, en la esfera individual acéptenme la religión, pero en la esfera social acepto el laicismo. La iglesia libre en el Estado libre. Esto es la fisura que ocurre entre dos sectores bien identificados, bien definidos, y donde había una guerra irreconciliable, era la conversión o la derrota, surge como algo intermedio el católico liberal. Y por supuesto, la experiencia va a indicar que el católico liberal no debilitó a los laicistas, no debilitó a los masones, no debilitó a el liberalismo, sino que debilitó al propio campo católico. La defensa de la fe estaba unida al cuestionamiento y al ataque de las formas republicanas, de las formas democráticas modernas. Entre otros tradicionalistas, no podemos omitir la filosísima e implacable pluma del gran Ernesto Gelo. Les invito a leerlo, es realmente un oasis. El punto de ignición era que mientras los liberales, los masones, sostenían que la autoridad provenía del pueblo, los católicos tradicionalistas sostenían que la autoridad venía de Dios. Entonces no había conciliación, había oposición. Entonces, estas ideas filosóficas luego tienen su correlato en la realidad social y política. Y también hay una discusión en torno al concepto de libertad. ¿Cuándo se es más libre? ¿Se es más libre en la verdad o se es más libre en la indiferencia respecto de la verdad y el error? Una cuestión probablemente filosófica, lo que separó los bandos. Si se pudiera ser libre sin estar en la verdad, o lejos de ella, entonces hay que admitir que el que está en el error sería libre. Para un católico liberal, eso sería correcto, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios mismo es máximamente libre y máximamente verdad. Por lo tanto, no se puede ser libre, o por lo menos plenamente libre, fuera de la verdad. Cristo mismo lo dice, en el Evangelio de San Juan, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, estar lejos de la verdad no es libertad, por lo menos no es libertad plena, sino que es libertinaje, es abuso de la libertad. La filosofía cristiana además distinguía bien entre libertad y libre albedrío. Entonces, uno no es más libre cuando puede elegir entre el error y la verdad, sino cuando elige la verdad. En el fondo, elegir el error o practicar lo malo es un defecto de la libertad, es una libertad deficitaria. Ahora bien, las afirmaciones tienen proyecciones. Esta afirmación antropológica de libertad tiene una proyección social. Porque el error sobre la libertad se derramaba en el área de la relación Iglesia-Estado. ¿Cuál era la postura tradicional? La nación católica. El Estado católico, el país católico. Una nación cuyas leyes reconociesen oficialmente el poder de Dios y lo llevasen a la práctica distintas normativas jurídicas y legales. Promoviendo el orden sobrenatural y respetando el natural. El liberalismo va a decir que no. Va a decir que el Estado sea laico, neutro. Y acá les dejo una pregunta para la charla. ¿Es posible un Estado neutro en materia de principios? Entonces los liberales, en el mejor de los casos, aceptaban una cierta divinidad, lo que podemos llamar deísmo, pero una divinidad que había hecho el mundo y después se desentendía de él. Mientras que los católicos aceptábamos que se adivinaba, sí, hizo el mundo, pero luego se reveló al mundo y dejó un mensaje. Este reconocimiento de Dios expreso por parte de la legislación traía consecuencias, y en ese sentido lo que hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia pretende aplicar esas consecuencias en el orden social y jurídico. Hay un libro que se llama Política sacada de las Sagradas Escrituras, de Bossuet. Bueno, Bossuet intenta en ese libro decir, bueno, yo leyendo la Biblia puedo inferir políticas de Estado. Ya se escribió en este libro. Es decir, que la Biblia no es un libro solamente religioso, sino que tiene consecuencias políticas. Existe una política católica. Y esto no es una confusión de planos, sino es una consecuencia necesaria. Los liberales y los católicos liberales marchaban juntos en el rechazo al Estado católico. En su mente, los católicos liberales querían creer que la neutralidad pública en materia religiosa era beneficiosa para todos, especialmente para la Iglesia. Ese es el argumento. No, no, les va a convenir. Acepten el laicismo porque nos va a convenir a todos. Pero los hechos son tosudos, la realidad es reaccionaria, diría Lenin. Padre Castellani escribió: cuando los estados se volvieron virtualmente ateos y dijeron la religión es un asunto privado, entonces, dice Castellani, la irreligión se convirtió en un asunto público. Y así ocurrió. Aceptado el principio liberal, laicista, de la soberanía del pueblo, de la independencia respecto de la Iglesia, empezaron a sacar leyes liberales. Divorcio, dependencia del Estado, educación positivista. O sea, lo que en principio se aceptó, luego hubo una correlación, el papel de la historia, hubo una deducción de un montón de leyes. Que la Iglesia no debe estar separada del Estado no es una invención nuestra, no es algo coyuntural. El sumo pontífice Pío IX, en el sílabus condena la afirmación, en el punto 55, es bueno que la Iglesia sea separada del Estado. Se está condenada esa afirmación. León XIII, en Inescrutabili Dei, dirá, citando a San Agustín, que la doctrina de Cristo, si se observa, es la gran salvación del Estado. Mucho más cerca de nosotros, Pío XII recordó, la Iglesia, por principio, o sea, en tesis, no puede aceptar la separación completa entre los dos poderes. Ahora, ¿cuál sería los fundamentos del Estado católico? En una palabra, el fundamento del Estado católico es la encarnación del Verbo. ¿Por qué? Porque así como Dios asume la naturaleza humana, el Estado está llamado a ser bañado por la gracia. Y así dice León XIII que la sociedad es como un cuerpo y la gracia es como el alma. ¿Qué pasa si el cuerpo se separa del alma? Se muere en un cadáver. ¿Qué está pasando con la sociedad? La sociedad, el Estado, la nación, abandonada a sus solas fuerzas naturales, sin la gracia, está descomponiéndose. Entonces los liberales no querían un Estado laico, tampoco querían un Estado ateo, antirreligioso, pero la verdad es que no hay un término medio. Porque luego de la encarnación del Verbo, el hombre, sin gracia, o está en estado de pecado original, o está en estado de pecado mortal. Entonces, esa naturaleza que no está afectada por la gracia, pero que no cae, o que no está corrompida, no es anticristiana en realidad, existe como una idea, pero no existe en la realidad. En la realidad, o estás en el paganismo sin la gracia, o estás en el paganismo, o estás en el anticristianismo, o en la pérdida de fe. Pero no hay un estado neutro, no puede haber un estado neutro. Piensen ustedes, a la hora del tema del aborto, ¿lo permitimos o lo condenamos? No hay un término medio. O sea, nos tenemos que parar en un principio para decidir si esto es justo y lo permitimos, o es un derecho, o esto es injusto y hay que condenarlo. No podemos eludirlo. Bueno, el aborto, ¿qué hacemos? Estado neutro. No, algo tenemos que hacer con eso. La educación, ¿qué es? O sea, todo sistema de político supone unos principios. Masónicos, liberales, católicos, budistas, musulmanes, pero hay unos principios. Dejo para las preguntas si ustedes quieren, el trato que un Estado católico debería brindar a las religiones no católicas en un país cristiano. El otro hito que es importante analizar, vimos la Revolución Francesa, vimos la polémica con el liberalismo, es el tema de la infalibilidad en el Vaticano I. En 1870 la Santa Sede publica el documento Pastor ad Eternus, cuyo punto número 4 explica el significado de la infalibilidad. Esto es una importancia fundamental porque les adelanto, la deficitaria comprensión de esta infalibilidad está en la base de la confusión actual que padecen muchos fieles en torno a la Iglesia. En ese concilio, el Vaticano I, fueron invitados observadores protestantes, pero fueron invitados y fueron llamados a la conversión por el Papa. Y hay que explicar que infalibilidad no significa que dice la verdad, significa que no puede equivocarse. Por lo tanto, lo contrario de infalible es lo falible. O sea, lo que puede equivocarse, no lo equivocado. Y muchas veces la gente confunde lo infalible y lo pone como contrario de lo erróneo. No es así. Les adelanto, queda por conversar, también lo podemos dejar para las preguntas, cuando el Papa no es infalible, pero retengan el punto 749, inciso 3 del Código de Derecho Canónico actual. Y no olviden las preguntas, saquemos cuál fue la última declaración infalible de la Iglesia. Entonces dijimos, Revolución Francesa, católicos liberales, infalibilidad Vaticano I, muy resistida fue la infalibilidad por el mundo, especialmente por los protestantes. Crisis modernista, principios de finales del siglo XIX, principios del XX. Surge el problema del modernismo, que para resumir podríamos decir que es la infiltración de la filosofía racionalista alemana en la teología católica. Gracias a Dios, el modernismo encuentra un freno en la acción del magno Papa San Pío X, su encíclica Pallendi, 1907, y la condena en la Pallendi del modernismo, junto con el juramento antimodernista. Los sacerdotes debían jurar que iban a, antes de ser ordenados, debían hacer un juramento explícito contra el modernismo. Lamentablemente, creo que en la época de Pablo VI ese juramento fue retirado. ¿Cómo nos gustaría que vuelva el juramento antimodernista? Posteriormente a la muerte de San Pío X, los papas que le siguieron no mantuvieron su intransigencia contra el modernismo. San Pío X fue muy intransigente, los tuvo a raya, y el modernismo comienza a resurgir, estaba golpeado, comienza a reconstituirse. El que sigue a San Pío X es Benedicto XV, que gobierna entre 1914 y 1922, o sea, le toca gobernar durante la Primera Guerra Mundial. Lo que sucede después de la Primera Guerra es el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, división de varias naciones y el surgimiento de Inglaterra y Francia como potencias. Fátima, el comunismo, Guerra Cristera y Pío XI. Voy a decir algo muy breve, pero tenemos que mencionarlo. En octubre del 17 triunfa el comunismo en Rusia. Ese mismo año la Virgen se le aparece en Portugal a los pastorcitos. Como sabemos, se están cumpliendo los 100 años, el centenario de las apariciones. Y en Fátima la Virgen habla claramente de los errores de Rusia. Esto significa que la cuestión del comunismo no es una cuestión solamente política, que lo es. No es solamente económica, que lo es. No es social, que también lo es, sino que sobre todo es religiosa. Porque la Virgen no va a venir a hablar de algo que no fuese religioso. Por lo tanto es una cuestión que a la vez es económica, es social, es política y es religiosa. Los años 20 fueron testigos de la batalla cristera en México, como ustedes saben. También fueron testigos del abandono de los mexicanos por parte de la Santa Sede. Había asumido Pío XI, gobernó entre el 22 y el 39. En Pío XI se da que tuvo encíclicas maravillosas, pero tuvo una conducta diplomática muy cuestionable. En 1920 la Unión Soviética se convierte en el primer país del mundo en legalizar el aborto. Está despenalizado desde 1913. Ustedes conocen la diferencia entre despenalización y legalización. subido el marxismo al poder en el 17, se incrementarán las medidas contrarias a la vida de la familia, comenzará la persecución lisa y llana contra la Iglesia Católica, persecución que fue preanunciada por Lenin en su libro La actitud del Partido Obrero frente a la religión católica, un libro de 1909. Si bien el peor momento de la persecución fue el estalinismo, la Iglesia fue perseguida durante el comunismo siempre. Ahora, el punto más álgido fue el estalinismo, sin dudas. Y la toma del poder te permite ejecutar esto. O sea, el marxismo venía oponiéndose a la Iglesia, pero cuando suben en el 17, ya lo pueden aplicar de arriba abajo. O sea, con el poder de la autoridad política. ¿Había católicos romanos en la Unión Soviética? Sí, la mayoría eran ortodoxos. Y en 1925, el Papa Pío XI proclama la encíclica Quas Primas, la cual sostiene que la paz verdadera solo puede darse en el reino de Cristo y en la verdad de Cristo, proclamando así la realeza social de Cristo Rey como la salud del mundo. Fíjense que con esto el Papa está contradiciendo a los liberales, porque si solamente el Estado católico y el reconocimiento de Cristo puede dar la salud, ¿para qué queremos un Estado laico neutro en materia de principios? Hay un tema que, si bien es francés, o sea, o tiene su origen en Francia, tenemos que mencionar, que es la Acción Francesa. La Acción Francesa, un grupo surgido en 1899, es de una importancia vital, porque la Acción Francesa está constituida por intelectuales católicos, contrarrevolucionarios, antimasónicos, antiliberales, antimarxistas, que, si bien estaba encabezada por un hombre llamado Charles Maurras, que no era un practicante, no era católico, pero era el enemigo de los enemigos de la Iglesia. Muchos obispos, muchos cardenales valoraban la acción de Charles Maurras. Los masones, los protestantes, los liberales lo odiaban. Ellos decían, bueno, el tiempo no será católico, pero es enemigo de nuestros enemigos. Y se decía que San Pío X también lo valoraba mucho. Bueno, Maurras en su juventud había escrito unas obras, algunos las califican de blasfemas, otros de paganas, pero la cuestión es que había escrito unas obras cuestionables. Los enemigos de la Iglesia le llevan, esto según la visión de algunos historiadores, le llevan a Pío XI las obras de Maurras. Mire, es un pagano, es blasfemo. Y entonces ponen en la nariz de Pío XI no todo lo bueno que estaba haciendo Maurras contra los liberales y los masones, sino esa cosa que encontraron. Y Pío XI coloca los libros de Maurras en el índex. El índex es la lista de libros prohibidos. Como consecuencia de eso, tiene lugar una desautorización de Maurras. Porque si colocan tus libros en el índex, bueno, el mundo católico tiene que decir, bueno, este hombre no es de fiar. Pero era toda una trampa, porque en realidad él ya no tenía esos libros como lo principal. Lo principal en Maurras, en la Acción Francesa, era el enfrentamiento contra la masonería, el liberalismo y el marxismo. De esa manera, los enemigos de la Iglesia, con una acción que en principio sería buena, en el contexto terminaron perjudicando. Con Maurras se va alguien muy importante de la Acción Francesa. Se va el gran filósofo católico Jacques Maritain. Y cuando Maritain se va de la Acción Francesa, hace todo un giro en el cual retoma Maritain la justificación del mundo moderno. Entonces el mundo moderno ya no era malo, como antes, que Maritain escribió un libro llamado Antimoderno, sino que ahora el mundo malo y el mundo moderno eran marxismo y liberalismo. Bueno, a eso les pega todavía, pero el mundo moderno como tal podría ser bueno. Y un filósofo intelectual del prestigio de Maritain genera una confusión enorme, porque mundialmente conocido, era un converso, se había convertido gracias a León Blois, en una fisura, una fractura entre los católicos, entre los intelectuales. La influencia de Maritain en este punto fue nefasta, porque le dio a un montón de católicos liberales el argumento del prestigio de un tipo que no podía ser omitido ni dejado de lado. Entonces, de un lado quedaron intelectuales como Chesterton, Belloc, Lewis, que combatían frontalmente contra el mundo moderno. Y por un lado, Maritain, que era un hombre brillante, nadie lo dudaba, pero que ya no golpeaba al mundo moderno como tal, sino a las consecuencias del mundo moderno. El cardenal Bichot, autor del libro El error del liberalismo, se opuso frontalmente al trato que el Papa Pío XI le propinó a Morras. Como les decía, hay base documental para sostener que el Papa Pío XI fue engañado por los católicos liberales que tramaron esto contra Morras, no porque les interesasen las blasfemias de él, sino porque querían desautorizar su lucha contra la masonería. Comento que poco después de que Pío XII sube al pontificado, rehabilita a Morras. Pero ya era tarde, porque ya el daño estaba hecho. Para ir terminando y ya habilitar las preguntas, en 1928 Pío XI proclama su encíclica Mortalium Animos, es la carta magna del auténtico ecumenismo, el ecumenismo como una acción donde la Iglesia propone la verdad, propone que los protestantes vuelvan a la verdad. En 1931, la encíclica, el documento, perdón, Non abbiamo bisogno, dirigido a los italianos. En el 37 es condenado el comunismo como intrínsecamente perverso, en la famosa encíclica Divini Redemptoris. Y en el mismo año, Pío XI publica la encíclica Mit brennender Sorge, su advertencia a los católicos en Alemania. En el 36 y 39, la inolvidable Guerra Civil Española, de la cual emerge como dictador, lo digo en el sentido positivo, emerge como dictador Francisco Franco, hasta su muerte en 1975. Y la caída de los nacionalismos europeos en el 45, con todas las críticas ideológicas que hay al nacionalsocialismo y al fascismo italiano, aún así, esa, la caída de los nacionalismos no fue buena para la Iglesia, porque la Iglesia se vio atenazada por el enorme poder del comunismo, ya sin el freno del ejército alemán, y por el enorme poder del capitalismo liberal. Yo les recuerdo que en los mismos años en que la Iglesia era perseguida en Rusia, se cerraban templos, se asesinaban cristianos, se perseguía la fe, en Italia se rehabilitaba la educación religiosa. Y Mussolini estaba devolviendo, pacto de letra mediante, los terrenos que la masonería italiana le había robado a la Iglesia. Alguno me dirá, pero Mussolini era mujeriego. Sí, pero estamos hablando de cuestiones políticas. Alguno para decir, no, pero Giovanni Gentile, el ideólogo del fascismo, sí, sí, tenía errores. Pero estamos hablando de las cuestiones, el factum, lo que pasó. Después juzgamos los errores. Ya sabemos que el idealismo de Gentile era equivocado. Estamos juzgando las cuestiones políticas. Y para ir terminando, todo esto eclosiona. No podemos olvidar la crisis del preconcilio, no podemos deshistorizar el concilio sin omitir esto. Los años 40 y 50 fueron testigos del resurgir del modernismo bajo otro ropaje, la Nouvelle Théologie, la Nueva Teología. Era lo mismo con otro nombre. Aprovechando fracturas y gravísimos pecados de los miembros de la Iglesia en ese momento, ciertos teólogos y jerarcas postulaban, a nivel discursivo, un cambio de formas, pero en la práctica alteraban la sustancia del mensaje cristiano. Maritain ya estaba totalmente comprometido en la línea y colaboró activamente en la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, documento firmado por las dos potencias emergentes, Estados Unidos y Unión Soviética, cuyas manos, las de ambas, están manchadas por la sangre inocente derramada en Dresde, Hamburgo, Hiroshima y Nagasaki. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué hacía Maritain colaborando en la redacción con Churchill, Truman y Stalin? ¿Cuáles eran los vicios, pecados, limitaciones de la Iglesia en la época preconciliar que fueron explotadas por el sector de la Nouvelle Théologie? Algunos, y los inferimos no porque obviamente no vivimos ahí, sino incluso hasta de Castellani mismo: el jansenismo, el rigorismo, rigidez en las formas, una liturgia automática se le va mecánicamente. Una excesiva casuística, lo que Castellani llama la pornografía blanca, voluntarismo, jesuitismo y una cierta ininteligibilidad de ciertas prácticas litúrgicas, como que no se entendía ni nadie te las explicaba. Racionalismo, abuso de la casuística. Entonces, sobre esos pecados, limitaciones, vicios, como ustedes lo quieran llamar, de muchas personas del preconcilio, la novela de Trochi se suma a eso. Y con ese, como pretexto de eso, diciendo que vamos a cambiar las formas, en realidad empieza a alterar no las formas, sino la sustancia misma del mensaje. Entonces, un sector del clero fiel buscaba una reforma antes del concilio, lo que implicaba un perfeccionamiento en el modo y en la forma de comunicar la verdad de siempre. Un perfeccionamiento en el modo y en la forma de comunicar la verdad de siempre. No cambiar el mensaje. El final de la década de los 50 es testigo de la muerte de Pío XII en 1958. Surge el Papa Juan XXIII, es el número 261 en la historia de la Iglesia. Y quien, lo tengo que decir, es el año de Fátima, no promulga, no revela el contenido del tercer secreto de Fátima, cuando debía hacerlo, y su fecha límite era 1960. Esto no es una orden de la Virgen María, le dijo que a más tardar revelase el secreto en 1960. El joven XXIII no lo revela. En el 62, el Monitum contra Teilhard, contra las obras de Teilhard de Chardin. Entonces, al concilio llegan tres sectores. Un sector tradicionalista que veía los problemas y que, manteniendo la fe, quería corregir los errores que estaban realizando. Un sector progresista, la Nouvelle Théologie, que quería alterar la sustancia de la fe y que para hacerlo utilizaba como pretexto, como excusa, los errores preconciliares. Y un sector exteriormente tradicional, responsable de estas prácticas, pero que enseñaba dentro de sus limitaciones la fe de siempre. Estos tres sectores confluyen en el concilio. Y con esto terminamos la charla. Muchas gracias. Y ahora viene la parte por la exquisita enunciación y su conferencia y su dedicación. Muchas gracias a todos hoy por venir y quedarse. Los invito, como les dije anteriormente, el próximo sábado a las 11 horas, el padre Javier Olivera Rabassi sobre Isabel la Católica. Están todos invitados. Si se pueden inscribir antes, evitamos estas corridas de hoy, así ocupamos ya de entrada, ya aviso desde el martes, la sala de representantes para nosotros y la ocupamos de entrada, como hicimos en otras jornadas, que ya de entrada nos vamos para el salón que está en planta baja, así que usamos el salón grande de planta baja. Y podemos empezar todo a las 11 como corresponde y no como hoy que estuvimos corriendo para acá, corriendo para allá, pidiendo ayuda a todos, que siempre hay buena predisposición, pero tampoco el abuso. O sea, nos dejó llegar también las medialunas, ya está eso. Llegó todo desfasado de hora. Así que por supuesto los esperamos. Les vamos a los que no les molesta, les seguimos enviando cada una de las charlas, como pudieron ver, hasta el 9 de diciembre. El fin de año nos dejó desbordado porque quedaron mucha gente sin poder venir. Ya les dije, bueno, profesor Ferro después, el profesor del padre Javier Olivera Rabassi, Antonio Caponeto en noviembre anunciando Amores Leticia y viendo cuál es la situación de la familia cristiana hoy. Sí, Carlos Fica, que ya lo estuvimos hablando, que va a estar hablando el 4 de noviembre. Colimodio, sí, lo comenté, sobre el RIN 11 y San Martín, que también es una fecha importante porque es un evento que quedó como que desdibujado en nuestra situación de la historia nacional. Entonces, es una manera que Colimodio tiene presente su libro y su exquisita investigación sobre San Martín y poder hacer homenaje a uno de nuestros regimientos no tan conocidos. Porque, por lo menos, yo creo que la gente lo debería conocer más, pero nunca se quiso hacer publicidad como corresponde. Por lo menos, desde este, nuestro lado, aquí trabajando en este lugar, es como que quedó así, licuado, usando un término contemporáneo, ¿me permite, profesor? Bueno, gracias a todos por venir, muy feliz fin de semana, feliz día de la madre a todas las madres, sobre todo a la madre de la Santísima Virgen, por supuesto, a los que nos celebran mañana. Bueno, los dejo libre. Ya le robamos media mañana. Sí. No, te pregunto, no sé si hay una... ¿Hay que alguna pregunta? Sí, o perdón. O comentarios. ¿Algún comentario? Porque, perdón. Más relajados. Sobre lo último que dice el verdadero ecumenismo, ¿cuál era? Mortalium Animus. Ahora le digo la fecha exacta. De la Santísima Virgen María fue fundamental, y lo que hizo Juan 23 de no revelar el secreto, claro, de Fátima fue totalmente nefasto, sí, porque la Virgen habla de que se iban a confundir errores que iban a perjudicar a la Iglesia. Eso sí lo reveló, o sea, eso se sabía, sí. Lo que no se reveló en 1960 es la tercera parte, como dice María de Aguisel, como más exactitud, yo dije el tercer secreto de Fátima, en realidad es impreciso lo que dice. Es la tercera parte del único secreto. Claro. Ahora, más grave que desobedecer a la Virgen María, eso no se me ocurre. Y no es un invento mío. O sea, es un hecho que estuvo ahí. Bueno, es que continúa. Salió hace poco un libro de un escritor español, José María. Y que yo no puedo, perdón, ¿eh? Es decir, yo no puedo saber si continúa porque no vi la verdad. Bueno, por las deducciones, digamos, de mucha gente que realmente algunos es curiosa opinan, del tema. Sí, del algunos tema. Opinan que lo del 2000 no fue revelado. Algunos opinan que lo del 2000 es falso, pero algunos opinan que lo del 2000 no fue revelado en su totalidad. Como yo no conozco la verdad, no puedo afirmarlo. O sea que las cosas claras no están. No, pero por eso digo, yo sería muy responsable si te dijese, es falso. Puedo afirmar, pero igual eso prefiero ser más discreto y decir, este derecho no lo dijo en 1960. Perdón, pero Lucía, que vivía, sí, dijo que realmente era ese, todo ese cliente, no había otra cosa. Y fue el entonces Carla Paz, dije, a hablar con ella, sí, Carmelo, y ella le dijo que sí, que era correcta la interpretación que él había hecho y que estaba todo revelado. Me parece que lo que dijo la profesora Lucía es que había sido aceptado por el cielo, que es otra cosa. Pero lo que voy es, a estas especulaciones, sí, yo lo voy al hecho concreto, porque si no se puede abrir infinitamente. Ahora, yo lo he hecho concreto. ¿Tenía que decir un nuevo 60? Sí, tenía que decirlo. ¿Lo dijo? No, no lo dijo. Juicio de valor, se cae maduro. Hace tarde, el padre Ramiro Sáenz estuvo hace poquito presentando el libro acá sobre Fátima y dando también que lo. Bueno, no lo trajimos. Sí, traje uno, pero ya se lo llevaron. No, sí, pobre. Vino a tener el padre Ramiro Sáenz y quiere la conferencia del padre Ramiro Sáenz cuando estuvo comentando este tema, que se presentó acá el texto, después le mandamos el link para que lo pueda escuchar. Y cuando venga ahora, viene. Nuevamente. Cuando venga voy a traer otro libro de él también. También comentaste vos también el periodista José María Zavala. Es el último libro que salió sobre Fátima, hay que leerlo, es un libro polémico, tiene elementos que no pueden discutir o no, pero más marca también el tema de 1960 que se tenía que revelar, que hay como una línea que viene, que en el informe sobre la fe, Vittorio Messori le pregunta al cardenal Ratzinger, y el cardenal Ratzinger dice que todavía no estaba publicidad, el secreto de Fátima, el verdadero peligro era la apostasía, que está como flotando. Son esas dos libros que salieron ahora, que son interesantes, uno de lado, uno como padre y otro como periodista, que unen dos niveles de fuentes, sí, diferentes. El informe sobre la fe, que es el reportaje tan largo e interesante. Ahora, si ustedes, una conclusión, yo digo, este tema no es un tema introductorio, un tema para tirarse de cabeza sin una formación previa. Yo hago un llamado a solucionar la responsabilidad de propia y de los demás. Conozco casos muy cercanos de gente mayor que les habla a chicos de 14, de 15, 16, 17 años que no tienen idea, no solamente de teología, tienen idea de historia, de psicología, de la lógica más básica, y les dan algo que no están en condiciones de digerir. No está bien eso, salvo excepción, que tengas un pequeño a San Agustín a los 15, 16 años. No, no están en condiciones. Entonces la educación debe ser progresiva. No puede ser todo de golpe. Entonces, los que son padres, piensen en cómo a sus hijos les enseñan las cosas progresivamente. Entonces, no puede ser, hola, buen día, mira, el consejo que tengo un segundo. Pues, sí. O sea, tiene que haber una introducción. Tenemos repetidores. Y lo grave de la repetición es que además va dejando imagen, genera una impronta. Yo creo que hay que ser responsable. Por eso lo primero que dije, ustedes lo escucharon allá, fue las precauciones emocionales. Y este conocimiento nos tiene que servir para algo, para combatir contra el mal. No para decir que mal está todo y hundirnos en la tristeza y en el desánimo. Para combatir contra el mal. Nos tiene que servir para combatir contra el mal. Como decía el padre San Agustín y el padre Alfredo Sanz, el buen combate. El buen combate. No, yo pienso que una herramienta, por decirlo de alguna manera, técnica, que no lo es, una herramienta para combatir todo lo que estamos viviendo, es la promoción de la misa tradicional. Sin duda. Que evidentemente está bien que los prolegómenos del concilio hayan sido muy variados, pero evidentemente la misa, digamos, el nuevo sordo, es como resultado de... aunque no haya estado, pero las cosas tampoco son claras, como muchas cosas. Bueno, no son la confusión está clarísima. Pero sí, lo que me parece que está muy claro es que la misa tradicional es la misa. Bueno, sobre eso quiero decir una cosa. San Pío V, siglo XVI, no me equivoco, sostiene que la Papis Mutim Tempore, que consagra la misa tradicional a perpetuidad. Sí. Eso significa que la misa siempre va a ser válida y siempre va a ser lícita, y siempre va a ser católica. Cualquier argumento que diga que la misa tradicional no es válida o que dejó de ser válida es contradictorio, es incoherente, es inconsistente. Pero una cosa muy importante, lo que establece San Pío V no es que solo esa misa va a ser válida, sino que esa misa siempre será válida. Lo cual no quita a nivel de hipótesis de que pueda existir otra misa válida al lado de la otra. Eso es lo que quiero decir. Una cosa es a perpetuidad, otra cosa es a exclusividad. Lo que importa establecer es eso. Y segundo, que el tema de la misa nueva es muy complejo. Yo no puedo tocar acá. Pero hay opinión de teólogos, incluso de teólogos durante el pontificado de Benedicto XVI, que dicen la reforma litúrgica, y son los teólogos del riñón de Benedicto XVI, la reforma litúrgica se hizo mal, se hizo de manera despótica. Dicen los cambios deben ser lentos y orgánicos, esto se hizo de manera despótica. Y hay críticas teológicas. Ahora, admitamos que de eso hablan los especialistas, nosotros recibamos esa luz y con esa humildad. Ahora, que yo en base a eso corte la cabeza, lo digo de una manera así, el que no piensa como yo, ahí me parece una cosa excesiva, que además no estoy en condición de sostener. Entonces yo no sostengo lo que no estoy en condición de sostener. Roma la tiene los otros. Yo no sostengo lo que no estoy en condición de sostener. Entonces, muchos de los argumentos contra la misa nueva, a mi humilde entender, no son concluyentes. Ahora, no significa eso que la misa tridentina que no sea válida en absoluto, siempre va a ser válida. Y ahora, un argumento que les tiro, en el Novus Ordo ocurre milagros eucarísticos. Sí. Ahora, ¿eso significa que no podamos hacer una crítica teológica? Sí. Hay crítica teológica no usada, que me parece bien que la haya. Ahora, que sea hecha por los que tienen conocimientos de todo lo demás, liturgia, psicología, historia, filosofía, seamos responsables y con la información que le damos a chicos de 16, 17 años que no tienen, o menos, que le damos una píldora de, no, acá está resuelto todo. No, no es así. Una simplificación tradicionalista me parece mal. Una simplificación conservadora también me parece mal. Y esto yo lo veo en un montón de grupos de iglesia que hoy podemos llamar neoconservadores. Simplifican la cuestión, te dicen, no, ya está, el Vaticano II, está perfecto, vos quedes tranquilo, son todos inventos. No podés simplificar. Ni de un lado ni de otro. Un conocimiento riguroso. Y de nuevo, el conocimiento de la verdad nos tiene que servir para luchar contra el mal. Si ese conocimiento nos desanima, nos desespera, nos entristece, algo tengo que reajustar alguna coordenada porque algo está fallando. Perdón, la última intervención. Por favor, ¿no? No sé si entonces. No, una simple, simple breve. Agregando lo que dijo el doctor acerca de los milagros eucarísticos, también otra realidad que demuestra la, digamos, que las consagraciones son reales, producen, es que los satanistas, los verdaderos satanistas, que no es tan difícil rastrear quiénes son y dónde están, se desviven por conseguir hostias consagradas, que de otra manera no lo harían. Una cosa más que es interesante en esto. A veces no estamos acostumbrados, está bien tu argumento, estamos acostumbrados a decir o es una cosa o es la otra, y olvidamos el término medio. El término medio no es... Polarizamos todo. Pero el término medio, insisto, no es tibieza, no es línea de algodón, no es línea media, el término medio es el término medio. En la liturgia, los símbolos litúrgicos deben aspirar a generar una atmósfera teocéntrica. Por ejemplo, Benedicto XVI propuso la cruz sobre el altar. Es decir, si yo saco la cruz, no es que la misa ya empieza a ser inválida. Son símbolos que la acumulación de símbolos genera una atmósfera teocéntrica en la medida en que también sean percibidos por las personas. Porque si yo no hago una introducción y vos no entendés los símbolos, no vas a ser elevado teocéntricamente. Entonces, también ojo con una visión exteriorista que diga, bueno, no, tiene que estar esto, pero que luego no profundice porque... A ver, está bien que estén los símbolos. El canto gregoriano me fascina, me parece maravilloso, la liturgia. Pero, ¿introducimos a las personas a que contemplen la liturgia? ¿Pensamos que es suficiente aunque estén delante de una misa bien celebrada, tridentina o no un solo, para que ya está, automáticamente comprendan, contemplen, se sientan elevados, sum corda? No es así. Entonces no podemos generar de afuera adentro, hay que generar de adentro afuera. Por eso muchas veces hay una simplificación. Dicen, no, y tú vas a esta misa, ya está. No, pará, a esta misa, pero te tienen que introducir en la mística, en el sabor. Tienes que poder dimensionar lo que estás haciendo. Vas a esta misa, ya está. Como si fuese un paquete, listo. Eso fue lo que pasó en el preconcilio. Eso fue lo que pasó, entre otros casos, en el preconcilio. La gente, a muchos, no a todos, no entendía nada y la llevaban ahí como, no a todos, insisto, lo llevaban y no se les explicaba el tema del sacrificio de la misa. Yo, por ejemplo, nunca, una persona a mí me explicó la teología de la Santa Misa. Ni un tradicionalista, ni un conservador, ni un progresista. No tuve que aprender yo. Eso es lo central. La teología de la Santa Misa implica que, como los sacrificios humanos son finitos, nosotros nunca podemos pagar la deuda infinita que tenemos con Dios. Nunca. Por lo tanto, el que tiene que pagar es Cristo, que al ser verdadero hombre, paga por los hombres. Y al ser verdadero Dios, su sacrificio es de valor infinito. Esa teología básica que estoy diciendo, nadie me explicó, la tuve que buscar yo. Entonces, me parece que si somos verdaderos tradicionalistas tenemos que serlo con todo, empezando a construir desde adentro, y que lo exterior sea consecuencia de lo interior, no va al revés. O lo digo en otros términos, una mujer no es casta por vestirse decentemente, primero es la virtud interna que luego se manifiesta en lo externo, porque si no construimos al revés. Uh-huh. estamos construyendo al revés la casa, estamos empezando por la ventana y no por los cimientos. Entonces, el hábito no hace el monje. Esto no me hace progresista. Es verdad, el hábito no hace el monje. Le recuerda su condición y todo, pero hay que construir de adentro para afuera. Si no, marcar demasiado lo externo sin el fundamento interno nos hace terminar en la hipocresía, no animaría tanto, pero sí en la epidermis del tema, en la periferia. En la ausencia de lo esencial. Y aparte le damos argumento a los progresistas para que digan, ves, estás mirando lo externo, claro, y no te importa lo interno. Entonces, fallamos en lo moral y fallamos en la ausencia. De todas maneras, y para terminar, y ya se lo agradezco a la paciencia a todos, claro, ahí habría que definir cuáles son aquellos símbolos mínimos, porque el rito se define a veces como el aparato de acción de los símbolos. Entonces, el rito es eficaz, a diferencia de una ceremonia que es puramente humana y que tiene su, digamos, tal vez este fines pedagógicos, el participante, lo que fuere, el rito, digamos, o sea, la consagración debidamente hecha, produce lo que nosotros sabemos, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son aquellos elementos simbólicos mínimos que intervienen en eso? Eso hay que respetarlo, digamos, a rescatarlo, si no, no se produce. Por eso hay que distinguir entre el rito y la ceremonia. Es decir, ese es el tema. Entonces, ¿cuáles son aquellos símbolos mínimos que son imprescindibles para que, valga la redundancia, para que se produzca precisamente la eficacia, para que ese rito sea eficaz, y separándolo de la ceremonia? Ese es el tema. Entonces ahí es donde está la confusión con cosas accesorias, y lo que decía muy bien, es decir, se va desde afuera hacia adentro, y si bien la mujer de César no solo debe ser, sino que parecer, también debe parecer, es decir, la confusión es total, se va desde la periferia y se queda en la periferia muchas veces, sin la comprensión profunda de ese núcleo de lo espiritual. Es complejo el tema, pero por eso digo, me parece que lo importante es tener una conciencia de la complejidad del tema. Insisto, si yo les diera una pastilla donde en 3-4 afirmaciones está todo resuelto, no entendí nada. Y hay que huir las simplificaciones tanto de un lado como del otro. Me parece esencial eso y tener la prudencia de a quién hablamos con este tema. Porque no toda la gente está preparada, ni intelectualmente, ni emocionalmente. Y el conocimiento, y lo vuelvo a decir, no tiene que servir para luchar, el conocimiento del mal no tiene que servir para luchar contra él. No para quedarnos amargados, masticándolo, sino para luchar por el bien, por la verdad y por la belleza. Muchas gracias. A ver, pastor a eternos. Número 4, ahí está lo de la historia.